y te contamos que, bueno, ya se está preparando el lanzamiento del libro Cuerpos Urgentes, ya hay adelantos en relación a este libro que surge de la colectiva de escritores por la IBE Mendoza, y vamos a dialogar con una de las escritoras y docentes, Laura Morales, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Muy bien, sí. Bueno, ¿cómo están? Buen día a todos. Bien. Muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, para comenzar, Laura, preguntarte sobre la colectiva de escritores por la IBE, cómo surge y cómo se vienen encontrando. Bueno, mira, en principio nosotros somos una colectiva de escritores con X, porque reúne un montón de personalidades. Y somos, digamos, una convocatoria que surge aproximadamente en el 2018, ¿sí? A raíz de los distintos tratamientos que se le estaban dando al proyecto por la intervención. Pero en realidad somos militantes que venimos de distintos espacios, entonces es como que ese momento nos reúne y nos requiere la necesidad de poner en texto, de poner en palabras a través de la expresión y del arte, todas estas necesidades que estaban surgiendo, testimonios de distintos espacios, y bueno, justamente en la vigilia del 12 de mayo, por el tratamiento en diputados del proyecto, es que nos empezamos a convocar y a reunir y a ser partícipe en distintas convocatorias, a través, por ejemplo, de la presentación de poemas, en ese momento, y después en distintas reuniones donde fue surgiendo la idea del libro, de estos textos urgentes. Uh-huh. ¿Y por qué esta necesidad? Bueno, porque si bien se venía debatiendo y discutiendo mucho, entendíamos la necesidad de dejarlo plasmado por escrito para luego ser leído, releído, compartido, y que se pudiese tener justamente testimonio de todo lo que estaba pasando y de todo lo que veníamos diciendo en realidad en distintos espacios, para poder darle vida a este proyecto que, bueno, por suerte, esta cuarentena en realidad nos truncó un poquito la presentación que teníamos prevista para el mes de abril, pero por suerte ya tenemos una avizorada, digamos, una presentación en el mes de julio. Bueno, buenísimo. Y se viene este libro que es Cuerpos Urgentes. ¿Por qué este nombre? Y bueno, justamente Cuerpos Urgentes es un texto que viene a hablarnos del derecho por la intervención en la IBE y representa la voz justamente plural de los distintos espacios, como dijimos, de las distintas personalidades. Aparte es un libro que viene a mostrar la necesidad de hablar, de discutir todo lo que se ha venido diciendo con respecto a la ley, a la educación sexual por decidir, las intervenciones de la IBE. Participan muchas voces también profundamente políticas. ¿Por qué te digo que es un texto también político? Porque viene a mostrar un posicionamiento. Nosotros somos escritoras, escritores y escritores con X, pero también somos militantes. Entonces, si bien nos presentamos dentro del arte, de la literatura, esto es mi opinión también, ¿no? Lo digo desde mi persona. Si bien nos representamos también por parte de la literatura, también muestra justamente ese costado político de lo que no se quiere discutir y lo que no se quiere decir, y sin embargo pasa, nos pasa todos los días y nos atraviesa en distintos espacios, en distintos cuerpos y en distintos lugares y profesiones, porque también la pluralidad de voces atraviesa a las profesiones que tenemos todas en la colectiva, todas en la colectiva. Somos también a la par estudiantes, docentes, militantes, comunicadoras, entonces hay una realidad bastante amplia dentro de eso. Laura, se me viene, cuando decimos desde los feminismos, lo personal es político, ¿no? Y claramente claro, nos atraviesa todo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y se viene que ya está circulando tu poema Las Edades de Ana, y además algo que no es menor, que, está transmitido en lenguas de señas, ¿no? Que es necesario cuando hablamos del todes, cuando hablamos de las inclusiones, bueno, poder generar también esta incorporación, ¿no? Sí, bueno, eso es una maravilla que justamente nos a raíz de estas difusiones que empezamos a realizar pronto al lanzamiento, que obviamente va a ser online, ¿no?, dada esta situación. Bueno, y entre todos los aportes que tuvimos y las visiones, una de las editoras, que es Marcela, tomó contacto con Gabriela Lima, que quiso reflejar en lenguaje de señas los algunos de los poemas. Entonces, justamente fue mi poema, Las edades de Ana, que me emocioné al verlo, así como nos pasó a varios, me emocioné al verlo, como la fuerza de la expresividad, lo que se puede llegar a decir y a representar a través del lenguaje de señas, que también es otra parte de la integración, ¿no? De incluir este espacio que muchas veces se deja de lado, y bueno, nosotros queremos en realidad, hasta donde más se pueda, llegar a todos los lugares a través del libro. Laura, ¿para cuándo se viene entonces? ¿Sabemos más o menos la fecha o para cuándo se viene esta presentación? 17 de julio, va a ser en plataforma online. Nosotros ya tenemos unos espacios virtuales, que es Facebook, Instagram, que los podemos buscar a través de Cuerpos Urgentes, en donde vamos mostrando videos de adelanto de las escritoras, escritores, narrando estas urgencias. ¿Sí? Entonces, nos pueden ir conociendo a cada una de las personas que participan en el espacio, y ya se ha empezado a presentar a través de estas páginas varios videos de quienes participan. Así que pueden tener ahí adelantos de las urgencias, que justamente el texto de las urgencias fue una de las presentaciones que realizamos en la Plaza Independencia, mostrando la necesidad de que se debatiera y que se discutiera y se aprobara el proyecto de intervención por la IVA. Bueno, vamos a estar más que alertas entonces a ese día, por supuesto, y lo vamos a seguir difundiendo cuando estemos también más cerquita de este 17 de julio. Laura, desde acá, una alegría esta producción que están llevando a cabo, y un abrazo grande y gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes también por representar. Bueno, algo que quería destacar un poquito antes de que termináramos, sí. Bueno, ahí está mi libro, Las edades de Ana, sí. Perdón, el poema Las edades de Ana, pero en el libro se cuentan distintas realidades. Ana es una de las que ha salido a la luz, pero también tenemos poemas, por ejemplo, en homenaje a Joana Chacón, un poema dedicado a la pajarita, que también es otra de las niñas de 11 años embarazadas. Y no solamente se habla desde justamente del tema del aborto, sino que también mostramos distintas realidades y distintas visiones para poder debatir acerca de la necesidad de la ESI, los acosos cotidianos, la explotación, los abusos. O sea, para reflejar un poquito más esto, es una síntesis, digamos, de las distintas realidades que podemos vivir dentro de nuestra cotidianidad como mujeres, como niños, como personas. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un abrazo fuerte. Un abrazo para ustedes. La escuchábamos a Laura Morales, bueno, en esta presentación que se viene para ahora, para julio, Cuerpos Urgentes, y del colectivo de escritores de la IBE.